a los arzobispos y obispos. Que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en exilio. Reconfórtalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en tentación. Sosténlos, Señor. A los sacerdotes y religiosos misioneros. Anímalos en seguir tu camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen enfermedades del cuerpo y del alma. Sánalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se encuentran tristes. Alégralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que sufren calumnias y persecución. Guárdalos en tu corazón, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas. Déjalos entrar en la llaga de tu divino costado para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen soledad. Sé tú la compañía, Señor. A los sacerdotes y religiosos que no se sienten amados. Llena sus corazones de tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos con nostalgia de patria. Consuélalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos ancianos. Haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los sacerdotes y religiosos, formadores en los seminarios y casas religiosas. Derrama tu sabiduría divina, Señor. A los sacerdotes y religiosos pobres. Socórrelos, Señor. A los sacerdotes y religiosos predicadores. Asístelos con la luz de tu Santo Espíritu, Señor. A los sacerdotes y religiosos difuntos. Dales tu gloria, Señor. A los sacerdotes y religiosos turbados. Dales tu paz, Señor. A los sacerdotes y religiosos agonizantes. Ábreles las puertas del cielo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en peligro. Forma una coraza de protección, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se hallan en pecado. Devuélveles la gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos que dudan del sacramento de la Eucaristía. Muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa. Atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que están en desobediencia con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia. Hazlos dóciles, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu Iglesia. Báñalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos tibios en su fe. Enfervorízalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos liberales en sus pensamientos. Corrígeles en sus desvíos, Señor. A los sacerdotes y religiosos contaminados por el mundo posmodernista. Purifícalos con tu sangre, Señor. A los sacerdotes y religiosos decadentes en la oración. Elévalos hacia tu presencia, Señor. A los sacerdotes y religiosos absorbidos por el consumismo y ansias de poseer. Libéralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que hacen de su vocación una profesión más. Aclárales el camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de discordia. Únelos en tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han caído. Levántalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos soberbios. Abájalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en crisis vocacional. Abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Padre celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas y toma en vuestras venerables manos nuestra oración. En este jueves sacerdotal, danos sacerdotes y religiosos santos y haz de nuestras familias semilleros vocacionales. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.